Casi Saguma y Pita Kangi. Así escuchábamos la cortina de este tema musical, porque hoy me da muchísimo gusto el poderle tener aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a uno de los talentos ecuatorianos que habíamos tenido el gusto de venir compartiendo por una larga temporada, años diría yo, como es con nuestro compañero Patricio Robalino. Y quiero saludarle y darle la más cordial bienvenida, porque diría yo que es una historia de la música, aparte de ser el buen padre, el esposo, el hijo, es un gran músico. Así que hoy vamos a rendirle homenaje nosotros también aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano a Patricio Robalino. Ayer fue un programa espectacular que lo hicieron en el Teatro Prometeo, muchas agrupaciones musicales, así como también sus hijas, sus amigos que se dieron cita a este gran encuentro musical. Así que Patricio, bienvenido. Gracias por estar con nosotros, y dicen que el reconocimiento hay que hacerlo de manera oportuna. Y mi cariño para ti. Gracias, Laurita. Buenas tardes a todos los amigos de la Radio de la Casa de la Cultura, la querida Radio de la Casa de la Cultura ecuatoriana. Y con un abrazo cariñoso para todos ustedes, para ti, Laurita Ríos, muchas gracias por tu apoyo en toda esta jornada. Y el apoyo también de nuestro amigo Dieguito, que está aquí, Dieguito Salazar. Y la compañera que no está aquí, que sé que se ha quedado sin voz por venir anoche al programa, la Bachita Fuentes Díaz. A todos, para decirles que estoy muy agradecido, que les queremos mucho. Y que, o sea, uno no sabe cómo reaccionar ante este tipo de homenajes, ¿no? No sé, no sabía ni qué decir cuando me dijeron que pasé a hablar. Pero a la postre, ya cuando uno se llega a la casa, se siente un poquito y dice, sí, que estuvo bonito, que vino toda la gente, los amigos. Y eso te alegra el corazón, desde adentro lo digo. O sea, estoy feliz y muy agradecido, por supuesto, muy agradecido con todos. Nosotros hacemos votos aquí en la Radio La Casa de la Cultura, de tus amigos, tu familia, para que te recuperes lo más pronto, que sabemos que con la gracia del de arriba, sí, todo es posible. Sí, sí. Amigos, amigas, yo quería decirles que hoy vamos a estar escuchando algunos de los audios de las personas que se dieron cita a este gran encuentro con Patricio Robalino. Una jornada que tiene varios años, pero bueno, él dice humildemente son 39 años, pero yo creo que es toda su vida, desde el vientre de su madre, desde el momento que ya le concebió, pues ya había un Patricio Robalino para trabajar como gestor cultural, como músico, como investigador, de ir descubriendo todas esas historias para irlas escribiendo y haciendo música. Patricio, si tú me permites, en este instante, compartir esto que había escrito para ti, compartirlo con muchas mis amigos en vivo, aquí en el programa de Florida. Más bien, muchas gracias, te escuchamos, Laurita. Bueno, dice que cuando se me brindó la oportunidad de participar en este gran encuentro con Patricio Robalino, vino a mi mente el amigo, el padre, el esposo, el gestor cultural, el creador y el buen músico. Y de inmediato vino, pues, la pregunta: ¿cómo transformo a este personaje en una bella historia? Les confieso que me resultó muy difícil, porque sin duda no alcanzará el papel y las palabras serán cortas y escasas para definir a un gran ser humano como es Patricio Robalino. Lo que se me ocurrió es transformar a este personaje en una gota de agua cristalina que nos permite divisar hasta el más allá y saber que está en constante movimiento, tratando de encontrarse con otras gotas que van creando un inmenso mar, que va dejando huella y saciando la sed de muchos, conformando una bella armonía, y simplemente acompañado de una sola herramienta llamada música. Una herramienta que no solo son notas, sino un derroche de sentimientos, emociones, sensibilidad y verdad. Estimado Patricio, gracias por ir regando la semilla en terreno fértil y cosechando los frutos a través de la danza, talleres y conciertos didácticos durante 39 años. Mi reconocimiento por compartir de forma desinteresada con los oyentes de Radio Casa la Cultura, de manera especial con este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Aquellos conocimientos logrados en este largo trajinar, de lo cual aprendí la importancia de la generosidad al momento de compartir el conocimiento que cada día ha sido descubriendo. Esperamos tenerte muy pronto, ya definitivamente aquí en los micrófonos, para enriquecer la historia musical desde el Yupaychisca hasta el Pasacalle Cama, además de seguir compartiendo y reconociendo la labor dentro de los proyectos como los desarrollados en el Centro Cultural Huasipungo, el proyecto para niños, muchos colores, muchas canciones, las investigaciones a lo largo del país, que nos permiten disfrutar desde las coplas hasta las canciones de la tradicional colada morada. Esa capacitación y los conciertos didácticos para quienes queremos conocer y acercarnos un poco más a la música popular ecuatoriana, porque ahí no solamente están los que no conocemos, sino aquellos que ya entienden, que conocen, pero que saben del valor y del conocimiento de Patricio Robalino. Patricio, el músico precursor de visibilizar los yupaychiscas, cantos de agradecimiento a la madre naturaleza, en el que está inmerso el Inti, sol, y la Quilla, luna, que son las que nos acompañan en este momento desde allá, desde el espacio, en este programa, justo cuando es el cenit, el mediodía. Gracias por compartir estos registros que se han mantenido de generación en generación, cuya permanencia, nos has dicho, se debe a la lengua quichua, así como también a los vestigios de las culturas como la Valdivia, con sus pitos, la huangala, con las flautas y la chorrera, con los sonajeros y las vasijas de asa, y esos pitos, esos movimientos que podemos tener gracias a esos sonajeros, también de las pezuñas de los animales. A esto se suman los cuernos y los churos que nos ofrecen los sonidos de la virginal naturaleza. Mil gracias de corazón al trovador de San Miguelito de Píllaro, Patricio Robalino. Gracias por brindarnos y escribir los pentagramas con tinta de mil colores, como ese proyecto con los niños del sur de la ciudad, del Colegio Tránsito Amaguaña, de la Escuelita Tránsito Amaguaña, y fortalecer las luchas populares. Estoy segura que tendremos a Patricio para largo. Así que gracias a nuestro Dios por brindarle la salud y poderlo tener con vida. Muchas gracias, Laurita. Como siempre, ya no sé qué decir. Solamente muchas gracias. Muchas gracias. Y tener fe. O sea, yo sí, en este último periodo, debo confesarlo, o sea, me ha acercado mucho a Dios. Me ha permitido pensar de nuevo en lo ingrato que he sido al no pensarlo siempre. Y estoy agradecido cada minuto que puedo vivir con mis amigos, con mi familia, con la música, con las personas, con los niños, con los jóvenes, con los adultos mayores. Cada minuto es ahora un tesoro preciado también. Entonces yo le agradezco a Dios por toda esa chance que me brinda. Yo creo que esto es poco de lo que uno se tiene que escribir. Tu historia es larga y hay mucho que decirte, ¿verdad? Bueno, y mientras nos reencontramos después de estas emociones, yo quiero ayudarles a compartir una de las canciones que lleva por título Ven Mujercita. Es una canción en Shuar, ¿no es cierto? Y está grabada con la voz de Carmita Pinto, de mi compañera de toda la vida. De tu esposita maravillosa. Sí, con ella nos pasamos horas tratando de identificar el timbre, la pronunciación correcta. Entonces esta canción habla de Ven Mujercita como para amarnos, eso es. Para amarnos, yo creo que siempre debemos amarnos toda la vida. Y decirles que Patricio nos había hablado sobre la música ancestral de los Anet y los Nampet. Así que no sé, dentro de qué está de... Está los, en los Nampet. En los Nampet, que hace referencia a las canciones... A vivir la vida, a ser feliz. Que está dentro de lo social. De lo social, canciones más públicas, porque los otros, los Anet, son para el ambiente privado, ¿no? Para curaciones, para sanaciones, para curar el espanto, para invocar a los espíritus, para, en suma, para que... Son esos cantos más de carácter privado, que no puede entrar el público, digamos así, porque eso se los hace en ceremonias especiales, ¿no? Para curar a una persona, Así que vamos con el Nante, ¿no? Sí, esos es los cantos para ser felices. Entonces, vamos con él. Ven, mujercita, para amarnos. Estamos de regreso junto a Patricio Robalino, quien ha estado compartiendo con nosotros esos saberes sobre la música que iban desde el Yupa Chisca hasta el Pasacalle. Nosotros habíamos venido hablando paulatinamente y de hecho ahí hemos empezado precisamente con Mujercita, sí, que tenía Mujercita, que ver con esas canciones ancestrales, Pat. Sí, sí, y luego de esa canción Shuar sonó un poquito de A la lucha por el agua, un San Juanito, que si bien tiene un tono ancestral, ¿no es cierto? El San Juanito, como sabemos, que corresponde a la llegada de los incas, según los investigadores. Ya, la época incaica, sí, de lo pre-inca, que ya escuchamos, viene a lo incaico. Ahí estaba el A la lucha por el agua. Pero si bien ese ritmo corresponde a esa época de la llegada de los incas. El texto, en cambio, corresponde a la lucha de los campesinos, que al principio luchaban por sus tierras, luego por el agua. Y este canto fue utilizado como uno de los primeros cantos de música protesta por la FEI, por la Federación Ecuatoriana de Indios, que curiosamente encabezaban mujeres, que recién acaba de pasar el Día de la Mujer, que son Dolores Cacuango y luego Tránsito a Maguaña. Imagínense, o sea, lo que yo quiero recalcar en este, justo en este puntito, es que cuando se habla de música protesta en el Ecuador, o sea, cuando conversamos, hablemos de música protesta, de la canción social, siempre el primer referente es Chile, que nos ponemos a pensar en Intilimani, en Quilapayún, en Víctor Jara, en Miche Sosa, en Violeta Parra, a quienes les queremos mucho, ¿no? Les queremos muchísimo. Pero canciones como estas, a la lucha campesinas, a la lucha por el agua, nos olvidamos, y son canto social del Ecuador. Canto social, música protesta de las primeras organizaciones indígenas por el derecho a sus tierras. Imagínense, entonces, cuando uno ya va, como decir, madurando el proceso musical, se da cuenta que es hijo de una tierra bien rica y maravillosa, entonces empezamos a buscar. De hombres y mujeres luchadoras como tú. Por supuesto. No. Hay insistentes de eso, sí. Bueno, ¿qué te parece si escuchamos, a propósito de hablar de esto, de una de las canciones que la grabaste y que se llama Haku Tránsito a Maguaña? Haku, sí. ¿Qué quiere decir? Haku, vamos, es un grito de fuerza. Vamos, Haku, Tránsito a Maguaña. Haku, vamos, compañeros, ¿no? Esta canción, ¿te acuerdas que aquí, gracias a tu gentileza también, en la dirección de la radio, la grabamos con los niños de la escuela Tránsito a Maguaña? Entonces, si quieres, le escuchamos primero la versión de Huasipungo y enseguida la versión con los niños de la escuelita. Pero si tienes la versión de la escuelita, sí, pues le ponemos. Sí, ¿qué te parece? Si es que la traje. Claro, vamos a escucharla entonces, esta versión con los niños de la escuelita Tránsito a Maguaña. Ustedes, quisiera que la escuchen aquí, que le pongan, ¿cómo se dice?, corazón, para que vean cómo será ese sentir de los niños, de las niñas, cuando vienen a los estudios de la radio y ponen su voz, de sentirse así súper felices, de verle los ojitos cómo les brillan. Y yo digo que quizá los niños a veces se aburren de estar en ciertas cosas, pero cuando se trata de hacer canciones como estas, pues ellos se entregan su corazón. Sí, yo dejé parte de mi corazón en la escuela Tránsito a Maguaña. No lo has dejado, lo sigues dando. Sí, bueno, están en mi vida estos guaguas. Son niños quichuahablantes, bilingües, o sea, la sociedad les obliga a ser bilingües, a hablar español también. Sus papás venden en el mercado Tránsito a Maguaña frutas, verduras, productos, y los guaguas dentro del mercado asisten a la escuela y de vez en cuando salen a ayudar a bajar las cajas, los cajones, los quintales de papas y regresan a la escuela. Es un proyecto de escuela libre, más bien, y está dirigido por una gran mujer, Irma Gómez, y cuenta con una maestra maravillosa que rescata las canciones, se llama Estelita Hualongo. Entonces va mi abrazo para ellas también y para los guaguas que son mis guaguas. Vamos nosotros entonces a escuchar este tema musical y al regresar les cuento otros detalles. Vamos, vamos, compañeros, vamos, vamos, comuneros, vamos, vamos, comuneros. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. A través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Cuando escuchamos esta melodía, escrita por el homenajeado de hoy, como es Patricio Robalino, ¿cómo se dice? ¿Un pillacense? Pillareño. Pillareño. Un pillareño que está desde hace muchos años aquí en la capital de los ecuatorianos, que ha puesto su sensibilidad hasta para escribir canciones también a Conocoto, el lugar que le ha visto, que le acogió, digamos así, con esos brazos cuando él se ha trasladado acá a otras latitudes. Y Patricio, quería decirte que cuando nosotros escuchamos esta canción en la primera versión, más bien en la versión con los niños de la Escuela Tránsito Amaguaña, porque después estábamos escuchando un cachito de lo que era ya con el grupo Huasipungo, porque esta canción no solamente se ha quedado en música, sino también con danza, porque has podido presentarla gracias a la maestra Margarita Pinto, ¿no? Margarita Pinto, cuñada, tu cuñada. Y yo decía, ¿qué pusiste en esa canción? Porque es como que nos traslada a escucharle a Doña Tránsito Amaguaña decir, vamos, vamos, o sea, pónganle energía, pónganle gana, pónganle sentimiento, porque vamos a luchar, y ahí nos pones la lucha al final. Sí, es justo eso, Tata. Yo me acuerdo de una frase, no quiero pasar por intelectual ni nada que se parezca, pero una frase de García Márquez, que decía, Dieguito, que cuando hay un vallenato, el García Márquez decía que tiene envidia porque esos autores en 3 minutos pueden contar una historia que a él le cuesta 300 páginas. Entonces, algo así quise hacer, que en 3 minutos o 4 que dura una canción, resumir toda una historia de lucha de Mama Tránsito Amaguaña es bastante difícil, la frase tiene que ser exacta, etcétera. Pero lo intenté, por lo menos lo intenté, y cuando le probamos con los niños de la escuela, porque ellos sí conocen la biografía de Tránsito Amaguaña, las maestras se preocupan de darles ese conocimiento, entonces les encantó, y era cuando íbamos a los ensayos, a las clases, querían cantar solo esa, y al último están los gritos de lucha de las marchas de nuestros compañeros indígenas, que es Xuxunguya, Xuxumilla, Xuyuyaya, Xucmaquilla, un solo corazón, una sola mano, una sola vida, una sola lucha, una sola lengua. Es como el grito de unificación del pueblo indígena. Entonces, para mí es, digamos, muy honroso poder interpretar algo de mis raíces, porque recuérdese que yo soy de San Miguelito de Píllaro, y que allí tenemos, yo nací en el barrio central, pero ese barrio queda a unos 500 metros de otro barrio que es Guainacuri, y es el sitio donde está el monumento de Rumiñahui, donde nació Rumiñahui, y donde ahí existe un museo de sitio. Ojalá algún día a mi amigo lo pueda traer, al director del museo de sitio, una persona fantástica que ha ido recopilando toda la información, los materiales de nuestra tierra, y desde allí parte el camino del Inca que viene a terminar acá en Sangolquí. Es decir, yo también tengo mucho que hablar de mi sangre, de mis raíces, expresado, y por eso te quedaste en Conocoto, expresado en la diablada pillareña también, ¿no? Bueno, porque ya me metí al tema de la diablada. Es que cuando la gente... Este espacio es tuyo ahora. Escucha la diablada, dice, qué bonitos trajes, qué bonitas máscaras, pero muy pocos se profundizan en que es una expresión de rebeldía, ¿no? Recordemos que en el año 1768 el indio Julián Tubón, pillareño por supuesto, y con otros indios de Pelileo, se reunían, y de Patates, se reúnen para hacer un levantamiento indígena contra la iglesia que los explotaba. Entonces alguien los delata y son ahorcados, ajusticiados, según los españoles llamaban hacer justicia, matar al que reclama sus derechos. Entonces, pero para ese levantamiento indígena ellos se disfrazaron de diablos. Allí está la primera esencia de un hecho de rebeldía. O sea, dijeron, si los los españoles nos traen el infierno como castigo, nosotros también hagámosles asustar como diablos. Y eso fue lo que hicieron. Unas máscaras que, claro, nosotros las vemos con color, las vemos hermosas, cada quien que le pone ahí todo su estilo para poderlas construir, porque me imagino que eso, además de costar mucho dinero, pues le ponen corazón, le ponen esencia. Pero, como tú nos acabas de decir, es mostrar el otro lado, la otra cara. La rebelde del pueblo de la Pisa. Fuerza, el enojo, la rabia, la cólera. Y por eso el hecho principal de bailar delante de la iglesia de Píllaro. O sea, no estoy yéndome contra la religión, o sea, con mucho respeto, hay que decirlo a todos. Yo creo en Jesús, mi gran amigo, pero estoy solo analizando el hecho histórico. O sea, la diablada pasa por ahí porque en esa época la iglesia explotaba a morir, por usar una expresión popular, explotaba a morir a nuestros campesinos. Entonces, recuérdese, por ejemplo, el libro Huasipungo del escritor Jorge Icaza, que fue una de nuestras inspiraciones para llamarle Huasipungo a nuestro grupo, donde se describe la explotación y misericordia a nuestro pueblo indígena. Entonces, yo también siento ese hilo de rebeldía y por eso escribo esas canciones. Perdón, eso es lo que... Tú trajiste algo de Píllaro, le escribiste algo. Sí. Yo quisiera que veamos si podemos escuchar eso y también vamos a escuchar algo que le escribiste a Conocoto. Pero, ¿qué te parece si escuchamos lo que dijo anoche el vicepresidente de la Casa de la Cultura en tu homenaje? Gracias. ¿Estás de acuerdo? ¿Estamos listos, Dieguito? ¿Podemos escuchar lo que nos dijo, que eres una estructura importante para la música? Gracias. Cuando supimos de este homenaje que se le daba a Pato, quisimos sumarnos. Pato es de esas columnas vertebrales de la casa. Él ha contribuido durante toda su vida, como muchos, a que esta casa tenga más corazón, a que desde la música vaya multiplicando en el territorio la esperanza por un mejor presente y por un mejor mañana. Eso que vimos con los guaguas, eso de ver que ellos se identifican con la música y desde la música encuentran un camino, es algo extraordinario. Queremos, Pato, ya te hemos entregado el más alto galardón de la casa en el programa Domingos de Casa Abierta, pero queremos, más allá de eso, sumarnos a este homenaje. Tanto Raúl Pérez como quien está hablando creen que tu presencia es fundamental en la construcción de la cultura musical formativa, no solamente desde esa lógica del ego, de que yo soy el gran artista y no me interesan los demás, sino desde esa lógica del otro. El otro me permite existir, me permite soñar, y eso es fundamental. Así que yo pido que le demos un fuerte aplauso al Pato de la Vida. A nombre de todos quienes hemos parido el poema, hemos gravitado en lo que le pienso, hemos soñado en la música, queremos rendirte nuevamente un homenaje desde la casa, que dice así: la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión confía el presente de conocimiento a Patricio Robalino Espín. Su vida se ha constituido en templos donde las artes y la música alimentan la conciencia ecuatoriana, creando diversidad, pluriculturalidad e inclusión en la emancipación social que generan las estéticas. Quito, 9 de marzo del 2017. Raúl Pérez Torres, presidente. Gabriel Cisneros Alvarado, vicepresidente. Como la madre de la casa, Dios te pague, Patricio, por todo lo que has hecho y por todo lo que tienes que hacer por la música. Bueno, ahí estuvieron las palabras del vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Gabriel Cisneros Avedrabo. Y déjenme decirles que después de este discurso, cuando se pidió el aplauso para Patricio, hubo una ovación muy grande. Todo el público se puso de pie. Y a uno en esos momentos se le pone la piel de gallina, porque creo que la gente, no necesariamente por una enfermedad, Patricio, eso debes llevarte en tu corazón y decir que no estamos esperando de que alguien se enferme para poderle rendir un homenaje, pero creo que es una muestra de que todos se unieron, tu familia, tus amigos, para decirte muchas gracias. Sí, eso es conmovedor. Eso es conmovedor porque anoche estuvieron muchas personas que yo no me imaginé que iban a estar. Había personas de la tercera edad que habían recibido talleres conmigo. Como la memoria es frágil, no me acordaba. Decían, profe, y para mí una alegría. Los chicos, los jóvenes, tuviste a la nueva generación de los guachipungos que habían hecho un muñequito ahí con mi figura. A un pato hicieron. Un pato. Y muchos de ahí, que a quienes, ellos no me deben nada, yo les debo la vida a ellos, porque cada vez que tú has sido testigo, cada vez que hacemos un taller, yo me emociono, me apasiono, y más aprendo de mi gente, de mis compañeros que asisten al taller, que en lugar de creer que uno va con la sabiduría, eso no, solo va uno a picar, a motivar, a incentivar a que la investigación, la búsqueda del conocimiento sea permanente y todos disfrutemos, porque para mí es un derecho humano el conocimiento, o sea, es uno de los derechos humanos básicos el conocimiento, porque el conocimiento te permite liberarte, te permite acceder a otras cosas, a otras fuentes maravillosas y disfrutar, en realidad, disfrutar de esta vida con más conocimientos de muchas otras culturas que son maravillosas. Como dijo tu hijita anoche, pudimos ver ahí en ese escenario, en el Prometeo, toda una generación, toda una vida de Patricio Robalino, desde los más chicos, desde los chiquititos que están en el Centro Cultural Huasipungo, los que van creciendo y que ya tienen 15, 16 años y que te ofrecieron junto a tu hija Alejandra, música, lo que han aprendido, ahí viste todo el conocimiento que lo transmitiste y que se ve reflejado a tu hija Victoria, quizá con más fuerza en otro espacio, y de hecho Kishwar, ¿no? Es el producto de todos esos conocimientos que se van desarrollando y que resumen absolutamente todo, quizá en algo totalmente universal. Qué maravilloso poderles escuchar. Muy gratificante, sí, muy lindo. Vamos con música. ¿Qué quedamos? Algo de Pilla, ¿no? Decíamos. Sí, podríamos hacer. Yo tengo en mis manos un disco, yo más bien lo diría de como de corte artesanal, y porque este disco, Laurita, te voy a explicar. A ver. Dice el dúo Robalino Roballo. Voy a contar rapidito esta historia. Mi padre tenía un taller de guitarras, de banistería en San Miguelito de Pillero. Él confeccionaba las guitarras. Y tenía lo que en esa época se llamaban oficiales, o sea, aprendices, jóvenes aprendices de confeccionar, aprendices de un artesano. Entonces mi papi tenía dos oficiales a quienes recuerdo mucho, el señor Rafael Roballo y mis primos David Carlos Robalino. Eran tres oficiales de mi papi para ayudar en la carpintería. Pero ellos tocaban la guitarra, tocaban y cantaban maravillosamente. Entonces hace un par de años con mi hermano Alonso, que estuvo anoche también ahí, les hicimos grabar a los tiempos, porque ellos fueron los que nos motivaron para que aprendamos a cantar y todo eso. Luego formaron el grupo Inti Chasqui en San Miguelito de Pillaro. Y esta grabación, creo que sí se la puede pasar. O sea, podemos, porque es el reconocimiento también a mis primeros maestros. A tus maestros. Y antes de irnos a escuchar esa canción, por acá me dice Pato, yo quiero que des lectura a este acróstico. Yo había dicho que lo hagas tú mismo, pero me has dicho por favor. Sí, por Así favor. Que lo pongo en conocimiento de eso. Dice, este es un acróstico que de las letras Huasipungo, salen versos que van dirigidos para el papá de Patricio, que fue escrita en el 2000 y dice nuestro padre. Huyendo de la desesperanza, mi padre, un día nos trajo con los bártulos a Quito, así como estábamos, bolsillos y barrigas vacías, pero con sueños que se regaban como miel por los ojos. Íbamos al colegio, al mercado, al trabajo, al parque los domingos con las enamoradas. Una vez al mes al cine, el día de pagos. Nadie desde entonces ha logrado despojarnos del goteo inextinguible de la mítica esperanza. Ojalá el viejo viviera para cantarle con sus propias guitarras. Pato Robalino, 2000. Vamos con la canción. Recuerda aquella vez que yo te conocí. Recuerda aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de todos tus lindos ojos, de tus labios rojos que no olvidaré. Pero sí te diré que yo me enamoré de todos tus lindos ojos, de tus labios rojos que no olvidaré. Hoy esta canción que lleva alma, corazón y vida, estas tres cositas nada más te doy. Porque no tengo fortuna, tres cositas yo te ofrezco, alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Ahí venía el reconocimiento para ti, Patricio, y para estos jóvenes talentos sí. ecuatorianos. Uno bueno, dice, ya no son jóvenes, ya están viejitos, dice, sí, pero viven, ¿no es cierto? Los quiero mucho y cada vez que tengo la oportunidad allá en algún evento, reconozco públicamente que de ellos aprendí los primeros acordes de la guitarra. Tocaban ya, es decir, ahí... Ellos tocaban desde hace mucho tiempo. Los hermanos Robalino Calderón fundaron el grupo Inti Chasqui, que llegó a tener su prestigio allá provincial, digamos, en la provincia de Tungurahua. Y ellos también fueron una especie de luz para que fundemos Huasipungo. Los quiero mucho. Mando un abrazo grande, no los conozco, sí. Pero ojalá pudiera tener el gusto algún de... Algún ratito de traerlos. Venga, a los estudios de la radio. Sería maravilloso. ¿Te gustó cómo cantaron? Me encantó porque les digo que es una canción muy bonita que sobre todo a mí me encanta. No sé cantar, pero esta es una de las canciones que a veces cuando quiero alzo todo el volumen y la canto a todo pecho. Dedicas. A todo volumen. Y la dedico también, pero me dicen que canto feo. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Mi cariño inmenso para ti, Patricio. Gracias por habernos acompañado. Este programa ha sido dedicado especialmente para ti, como habrán muchísimos. Y sin duda, nuestros amigos y amigas oyentes también te rendirán ese homenaje como se debe en Radio Macarena, Santo Domingo de los Áchilas, la voz de Ingapirca en Cañar, la voz del Santuario de Baños en Baños, la voz de la Premier en Ibarra, se me fue la de Saraguro, Radio El Buen Pastor allá en Saraguro, el satélite www.corape.org.es. Gracias a todos los oyentes que de seguro se unen para hacer fuerza por tu salud y que muy pronto te tengamos ya así totalmente recuperado. Como dijo tu hijita también, que fue muy generosa anoche de decir que a veces con estas enfermedades catastróficas, pues a veces nos acercamos, pero nosotros queremos decirte que no necesariamente eso nos hace posible estar cerca de ti, sino son el cariño, la gratitud que te debemos a ti por ese compartir, por esa generosidad. Y un detalle que me estaba olvidando, quería decirte que cuando tú nos hacías llegar un boletín de prensa de las actividades que iban a desarrollar el grupo Huasipungo, las agrupaciones, siempre has estado compartiéndolo con música, es decir, esta es la propuesta y aquí va la música. Sí. O sea, no me estoy guardando, esta musiquita es para mí y no la puedo compartir. Así es, es que ese es el hecho, o sea, la cultura para disfrutarla, para compartirla entre todos, como Neruda decía, como el pan de todos, para compartirlo, para comerlo, para cenarlo entre todos. Yo no concibo que alguien pueda investigar, aprender, estudiar y guardárselo. Es una tragedia realmente como ser humano. Pero lo que se aprende, lo poquito que se va estudiando, hay que compartirlo. Y para eso hay herramientas, los talleres, los conciertos, el boletín de prensa, el disco, la conferencia, la charla, incluso la reunión de amigos o la clase simplemente. Todo es un espacio para seguir generando más conocimiento y más inquietudes en los jóvenes, en las personas. Y que disfruten de las culturas. Porque a veces nos quedamos solo en un solo espacio de músicas, en un solo espacio de cine, en un solo espacio de literatura, creyendo que eso es todo en la vida. Pero cuando empezamos a averiguar, a informarnos, hay música del oriente, música negra, música antigua, música nueva, rock, salsa, jazz, hay propuestas sinfónicas. Sí, el mundo es maravilloso, es música maravilloso. Música Montuvia también, hay para todos, para entonces, todos. Creo que es maravilloso el mundo, el espectro musical y que cuando con esto termino, la verdad, lo que digo a los chicos en los talleres. Mientras más grande sea nuestra cabecita, más espacio para recibir a todas las culturas del mundo, sin discriminar. Si decimos, como dice nuestro compañero Patricio Álvaro, para lo popular, acerquémonos también a lo popular, que es muy rico y hay que entenderlo, hay que conocerlo, hay que vivirlo, hay que estar de cerca para que realmente podamos sentir lo que nos puede ofrecer la música ecuatoriana. No nos asustemos de decir, ay no, esto ya está para chicha o para cuantas cosas, o para los viejitos, no, acerquémonos. Y una vez que estemos tan cerquita, vamos a realmente sentir, como dice el maestro que defiende la misquilla, siempre me olvido del nombre Quique de él, Sánchez, Quique. Enrique Sánchez, vivamos, sintamos la misquilla, el corazón y esos buenos sentimientos que nos puede ayudar a tener la música. Te abrazo, Patricio, nuevamente. Yo también a todos ustedes. Muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Gracias, Diego. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.